con las notas inquietantes de las producciones de un beatmaker francés originario de Toulouse llamado Altarba, es como comenzamos una nueva edición en Contrabanda FM 91.4 de sinaudiencia.com, entrega, número, programa 615. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos ahí con ese ritmo medio trepidante, medio con mucho suspense, y así que te deja un poco ahí de pelillos de punta de un tema de Altarba llamado Let the Ghost Scream, deja que los fantasmas griten, y que es un tipo que viene a actuar este próximo viernes aquí a Barcelona, a la Sala Hangar, muy recomendable, por cierto, los que podáis o las que podáis asistir, y que además es un tipo que factura algunos videoclips que son muy de nuestra cuerda. Has dicho Barcelona y me parece que Hangar está en Hospitalet del Llobregat, ¿no? Si no me equivoco. La Sala Hangar está en el Poblenou, perdona, majo. ¿En el Poblenou? Emilia Coranti, número 16. Vale, vale, vale, si hay otro Hangar ahí en Hospitalet, es que por esto eso... se llama Hangar Spy Artistic, igual llamarlo sala, igual es un poco equivoco, pero es el Hangar del Poblenou, ¿vale? Pues bien hecho, porque yo no me iba por Fidaleta ahora, ¿eh? No, pues se tienes que ir al Poblenou. Así que este tipo actuará el viernes por la tarde-noche y que es un tipo que os recomienda Javi Acajón, ¿vale? Acajón. Que lo sepáis. Bueno, empezamos una nueva entrega aquí en Contrabanda, en Sin Audiencia. Tenemos cosas, como siempre, en el tintero de programas pasados. Tenemos actualidad, tenemos agenda. Y poco tiempo. Tenemos poco tiempo, tenemos, o deberíamos que de tener pues un castigo ejemplar para Agus, pero no lo vamos a hacer. No, a ver, sinceramente, soy un gañán. La audiencia, la sinaudiencia puede opinar, puede proponer, puede, pues, darnos sugerencias, pero luego nosotros decidimos. Y lo que no sabe la sinaudiencia es que fuera de micro ya te pegamos bastante, Agus. Entonces yo lo que no voy a hacer es pegarte en público, porque a ver si al final, pues se va a notar que te pegamos demasiadas veces. Entonces, no, vosotros mismos, voy a ir a la protectora de animales, exacto, y os vais a cagar. Por eso, entonces, como la gente no sabe que también te infligimos castigos fuera de micro, pues igual, no sé, me refiero que no tienen todos los datos para pensar en que hay que zurrarte más de lo habitual. Que quede, bueno, ese comentario ahí. Esta explicación viene a colación de que en el libro de visitas, pues, por algunos retrasos las últimas semanas en colgar el programa, ha habido un poquito de inquina por parte de Polaco. Retrasos, y además que cuando se cuelga mal. Se cuelga mal. Para más inri. Además de burro apaleado, ¿no? Y entonces rápidamente Ijontichi y Unai se han sumado, ¿no? Además Unai ha cogido y ha cuadrado todo diciendo que primero, a él le ha gustado Horns, por un lado, aunque Nacho ha dicho que él la vio y que no exagerabas nada, que a él no le ha gustado. Y luego dice que el palo de verdad lo va a sacar para justificar lo que dijiste tú, que justificabas que Fargo le robara la cartera a True Detective. Dice que ahí sí que no lo compra. Y un último palo con el tema también de Julian Moore. En fin, que viene trufadito, o sea, el casi monográficamente esta semana el libro de visitas ha sido tema Agus. No vamos a ahondar, tenéis el libro de visitas para consultarlo y para explayarlo. Qué narices que cuando hago llamamientos no me hacen ni caso, y cuando al final pringo por alguna cosa, entonces todo se... ¿Sabes qué pasa? Que creo que en la tele esta semana no daban nada bueno y todos han estado ahí un poco, bueno, especulando, pues, contigo. Pues yo tengo que decir que Lord Malvo lo peta mucho. Que Fargo tiene muchos mimbres y que yo no me retracto para nada. O sea, sí que es verdad que True Detective es True Detective, pero oye, pero hay que entender que Fargo ha pegado muy fuerte también, es quizás para un público más global, y que es normal que haya también llamado la atención. O sea. Y rápidamente, tres apuntes rápidos del libro de visitas. Polaco dejaba un vídeo sobre The Witcher 3. A colación, Unai decía rápidamente que si conservas la 360, el Witcher 2 está gratis este mes en los Games for Gold para descarga. Juan Carlos, que ya comentó en el programa 610 cuando vino con Nacho. Juan Carlos Cordero, Juan Carlos Cordero, nuestro querido cefalópodo, que por fin tiene ya su bartop personalizada y que finalmente decidió ponerle el vinilo del Señor de los Anillos, aunque no tuviera nada que ver con el arcade. Ha colgado dos fotos. Es un moderno de gracia. Eso es lo que dice Javi, es un moderno de gracia. Y por último, nos comentaba J.C. Hallenbeck que va a haber una nueva versión de Lit, de Stephen King, en cine, pero en dos partes, con lo cual va a ser un poco como la miniserie que hubo en su día, en la que, por cierto, él destaca, yo también, al señor Tim Curry, haciendo de Pennywise. Y el director de esta remake de It, de Stephen King, va a ser el señor Fukunaga, el director de True Detective. Con lo cual, yo espero que sea un It muy oscuro y muy tétrico y puede estar bien. Y yo, de todos modos, tengo que decir que me empieza a cansar bastante la manía esta de hacer las películas en partes. O sea, porque vas el primer día y te quedas con cara de póker. ¿Tú has leído, ¿sabes?, la novela? La leí en su día hace mucho tiempo. Yo entiendo que es una película muy larga y todo. Es necesaria hacerla. O sea, sí, este caso yo lo justifico sencillamente porque si no te dejarías demasiadas cosas. Pero es muy coral, hay muchos personajes. ¿Y si se recuperara al hacer, yo que sé, un Greenhouse y hacer la película en dos partes con su pausa y tal y una entrada más cara? Eso sería otra opción, pero entonces, bueno, pues aquí entra, supongo, el espíritu comercial pues ahí de explotar pues, la. Eso es lo que digo que me toca las narices. Os han destrozado el Hobbit por intentar sacar réditos y me sabe mal, pero yo esta no la iré a ver hasta que no esté entera. Que por cierto, está corriendo ya por internet, ha habido un aficionado a Tolkien que ha cogido las tres partes del Señor de los Anillos, porque recordemos que las tres están ya en Estados Unidos publicadas en DVD, y ha hecho un montaje basándose en el libro, eliminando todas las mierdas tipo Radagast, etcétera, etcétera, y ha dejado un montaje de las tres películas en menos de 4 horas que está volando, porque además ha puesto el link de descarga. Dice que es mucho más fiel al libro, que quita toda la paja, que incluso quita la paja en combates o los trozos que él ha considerado que eran aburridos, y está triunfando como la gaseosa. Ya está alguna gente currándose los subtítulos en castellano, porque está obviamente versión original en inglés, pero ya han dicho que en cuanto tenga ya la versión de las tres películas en Blu-ray, hará el montaje en Blu-ray para tener más calidad. O sea que, por ejemplo, mi hermano se ha puesto muy contento. Entonces, va a haber, en vez del montaje del director, el montaje del fan. El montaje del fan, muy bien. Y que va a triunfar más que la gaseosa. Me parece impresionante. Sí, sí, para, esto es internet. Esto currazo, las currazo. Posibilidades que da. Otra cosa es que luego pues te vengan los que tienen los derechos, los estudios y tal, ¿Qué van a hacer? Te digan que no, pero bueno, ya. ¿Y qué van a hacer? Estarán compartidos por. Sí, por eso, por o sea, ya está. O sea, ya está hecho. Bueno. Libro de visitas, recordad, siempre cosas interesantes, abierto para que podáis opinar lo que queráis. Rápidamente, estrenos, pues podemos hablar de 5, la rima fácil os la ahorráis, gracias, y vamos a pasar de puntillas más que nada porque es que no hemos visto ninguno. Entonces, bueno, pues tenemos desde 71, que no se refiere al minutaje de la película ya que dura casi 100 minutos, sino al año. Es una película que estuvo en Sitges, aunque tampoco es una película de género. Sencillamente trata el conflicto de Lira y un soldado británico que queda en la parte irlandesa. Sí, señor, en Belfast. Belfast, aislado. Abandonado de su cuadrilla. Y digamos que cuando el conflicto estaba pues en mayor ebullición. Y tiene que buscarse la vida para sobrevivir una noche en la caliente Belfast de ese año. Yo no la he visto. Solo tengo ese dato que has dicho tú, Jordi, de que estuvo en Sitges. Sé que sale el Jack O'Connell, que últimamente pues, sale en muchos sitios, pero yo quería recordar que el director de 71, de 71, Jan Demange, y que este señor igual no nos suena mucho por el nombre, pero yo recuerdo que en 2008 este señor dirigió los 5 capítulos de la miniserie Dead Set. Inglés, ¿vale? Solo sí, la película es británica. Lo dejo ahí, solo eso. No sé si será la peli será un drama o yo qué sé. Solo no, porque la serie tenía un nivelazo. Ya no solo por el hecho de decir de tomar los zombies de una manera más seria o lo que fuera en una serie, que fue quizás antes de The Walking Dead los únicos que se atrevieron, sino porque yo recuerdo que el montaje era bastante trepidante en algunos momentos. Era por eso, que quizás 71 pues sea una peli de acción supervivencia en un momento dado. No lo sabemos porque no la hemos visto, pero ahí queda reseñada para que si quiera este viernes. Exacto. Acercarse. Otra película que viene esta semana es La conspiración del silencio, de Giulio Ricciarelli, que, bueno, lo que hace es desentrañar de alguna manera la verdadera historia de los juicios de Auschwitz. En el año 58, en Frankfurt, cuando Alemania quiere mirar solo hacia adelante y olvidarse del pasado, y además todo lo que tiene que ver sobre todo con el nazismo, pues un joven fiscal, Johann Radmann, encuentra unos documentos que le permiten poner en marcha un proceso judicial contra algunos de los miembros de la SS que sirvieron en Auschwitz. Bueno, pues a partir de aquí tenemos la película Y bueno, pues... Peli de juicios. Peli de juicios, esa, es un subgénero en sí mismo del cine. También. Y entonces, bueno, pues como sabemos que hay gente a la que le interesa, pues ahí queda la conspiración del silencio. Protesto, señoría. ¿Por qué? No, era solo por... Porque a mí no me gustan los juicios. Luego, tenemos por otro lado un nuevo musical de Ron Marshall. Recordemos que fue quien dirigió Chicago. Pero un musical un poco mezclado con la fantasía. Y no sé hasta qué corte fantasía infantil o no, porque está ambientado en el mundo de los cuentos, aunque parece que con cierta trama de oscuridad. Luego igual no es tal como pasó con Maléfica. La película se llama Into the Woods y tiene un reparto pues coral y cantarín plagado de estrellotas, ¿no? Porque tenemos ahí a Meryl Streep, a Emily Blunt, a James Corden, a Anna Kendrick, Chris Pine o Johnny Depp, esta vez acreditado, no como en otras. Y a Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, bueno, es que si lo digo todo... Sí, por eso, que como salgan cantando... Gyllenhaal últimamente también está que lo sale. Como salgan cantando todos, eso va a ser un clamor. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una historia que involucra a un panadero y su esposa que han caído bajo la maldición de una bruja. A partir de aquí, aprovecharán este hilo conductor del panadero y su esposa para vagar por los cuentos clásicos de La Cenicienta, Caperucita Roja, Jackie las habichuelas mágicas o Rapunzel, entre otros. Bueno, pues, Into the Woods. Vaya tela. Pues mi mujer con esto lo va a petar. Como se ponga a cantar, ya verás. Luego, por otro lado, tenemos al director Gabe Ibáñez, que creo que este es su segundo largo. Tuvo un primero que se llamaba Hierro y que además la crítica no fue bastante... Yo no llegué a verla. No puedo hablar. Bueno, pues no salió bastante bien parado del tema. Y aquí, pues la verdad es que aunque la producción es española, Autómata, pues se mete con un reparto bastante internacional. Encabezado por Antonio Banderas. He visto que está Melanie Griffith. Recién separados, han estado juntos en la película. Quizás la peli se rodó hace 2 años, cuando todavía no... Bueno, no lo sé. O quizás son muy profesionales. También. O quizás es que Melanie Griffith sale solo en modo voz. Eso es cierto, pero no deja de llamar la atención. Vale. En fin. Que me parece que igual la grabaron también. Antes. Vaya spoiler, ¿no? Y otros. Yo he leído la sinopsis y a mí me recuerda muchísimo a Yo, Robot. De Asimov. Pero muchísimo. El argumento, ¿eh? Luego la película tendrá sus diferencias. Digamos que es un futuro un poco distópico donde los autómatas han pasado a hacer porque ha habido una descolonización de la Tierra. No sé si se analizan las causas o no. Y entonces los autómatas han pasado a tener mucha importancia en la vida de las personas. Y una persona que trabaja en la compañía de seguros que se ocupa de que estos autómatas funcionen bien tiene que empezar a investigar por qué hay algunos autómatas que están vulnerando sus protocolos de seguridad. O sea, las leyes robóticas, pues las leyes autómatas. Algo así. Tú lo has dicho, majo. En fin. ¿Será como Yo, Robot? No. ¿Sale Will Smith? No. ¿Sale Antonio Banderas? Ahí lo tenemos, ¿vale? El Will Smith blanco. Y luego ya por último tenemos la película Redirected. ¿Por qué me la ha guardado para la última? Porque tenemos al señor Vinnie Jones de protagonista, no de secundario. ¡Cuidado! Cuidado. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Al director Emilis Belibis, que si no suena es normal porque es lituano. De todas formas, él en Lituania ha dirigido películas como Zero, Alivini Lietuva o Zero 2. Si hace Zero, hace Zero 2. Muy bien. Estas cosas que tiene la dirección. Y bueno, pues todo el mundo ya la está comparando con Snatch, Cerdos y Diamantes. En fin, para que os hagáis una idea, son 4 amigos que cometen su primer atraco y como están muy cerca de la frontera, para huir del atraco se meten en un país del este. No dicen cuál, pero para regresar a su casa van a tener que verse las caras con contrabandistas, prostitutas, policías corruptos, cerveza barata, etcétera. A mí, a priori, me encanta. No la he visto, pero me encanta. Entonces, pues Redirected tiene mimbres, tiene churas, ya veremos luego el resultado final, y tiene a Vinnie Jones. Exacto. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que dan de sí los estrenos. Yo creo que los hemos ventilado rápido. Sí. Y podemos pasar, que tenemos agenda, alguna noticia y ya sí, cosas yo, que hemos visto. Yo tengo agenda rápido porque de hecho son 2 cositas, una de Barna y otra de Bilbao. La de Bilbao, por decir la más importante, es que estos días se está ya celebrando desde el lunes la 4ª edición de Pantalla Fantasma. Pantalla Fantasma es un certamen de una muestra de cine que ellos mismos se autodenominan limítrofe-extraño. En inglés la cosa sería como Border Wire Film Festival, que igual lo de border indica un poco más hacia dónde van los tiros, y tendrá lugar en Bilbao hasta el 24 de enero, ¿vale? Hasta el domingo, si mal no recuerdo, en un sitio que se llama Puerta, que está en la calle Zabalbide número 17, y la entrada es gratuita. ¿Por qué nombro este festival? Que aparte ya lo he nombrado en, creo, en su anterior edición el año pasado. Pues porque el lunes se pasó allí el último, hasta ahora, largometraje de nuestro querido Juan Carlos Gallardo, 90 años sin dormir, que se proyectó el lunes a eso de las 8:30 de la tarde, ¿vale? Esto una cosa por el pantalla fantasma, pero también el, a ver si lo encuentro bien, el viernes 23 a las 8:30 de la tarde habrá una sesión especial Vial of Delicatessen, de nuestros compis de Madrid, con su sello de DVDs también de culto, por decirlo de una forma rápida y sin entrar en detalles, y donde se van a proyectar Manos, The Hands of Fate, de Harold P. Warren, A la caza del abominable Hombre Invisible, de JJS, El último gazpacho, de Nacho Fiol, y Snuchis, The Movie, también del señor Juan Carlos Gallardo, que aunque se llame Snuchis de Movie, es un corto, no es un largo. Muy este bien. Es el evento de Bilbao. El de Barcelona pues tiene que ver con ese cine que se llama Fenómena, porque todas las semanas sacan algo de su chistera que a mí me acaba de llamar la atención, sobre todo esas sesiones dobles un poco particulares que tienen. Y este próximo sábado, entre otras muchas proyecciones que tienen, que las podéis consultar en fenomena-experience.com, pues hacen una sesión doble el sábado por la noche, tarde-noche, a eso de las 8:30 de la tarde, con un sándwich que lleva a Abyss y a Alien 3. Ahí lo dejo. Y con esto ya no voy a decir más agenda, ya podemos seguir con cualquier otra cosita. Bueno, yo tengo alguna noticia rápida, un par, porque ya hemos comentado la de It. Por un lado, la película de Clint Eastwood, la nueva, El francotirador, American Sniper, ha irrumpido en Estados Unidos con una fuerza increíble. Se ha ido a 90 millones de dólares de recaudación el primer fin de semana. Joder. Bueno, brutal. Se está además postulando para los Oscars y aún, a la verdad, a crítica y a público, sabemos que Clint Eastwood siempre tiene la capacidad de sorprendernos. Siempre se ha hablado de aquello de la película buena y la película mala para ir alimentando mal paso y estas cosas. Uh-huh. Pero bueno, pues con este francotirador, el señor Eastwood ya con 80 y largo se vuelve a plantar en un peliculón y tenemos que esperar a que nos llegue a nuestras pantallas. A ver cuándo nos llega, sí. Porque desgraciadamente ya sabemos cómo funciona a veces esto del tema de los estrenos de... Sí, pero si se meten los Oscars será más fácil que llegue aquí y tal. No, hombre, pero luego hay producciones que las hacen súper mediáticas y que tienen la misma fecha de estreno aquí que en Estados Unidos. Y no sería necesario. Yo prefiero ver buen cine que según qué mierdas. Pero bueno, en fin. Y luego habrá gente que se alegrará mucho. Yo no tanto, porque es una serie que yo no seguía, pero Fox ya está negociando con Chris Carter para el regreso de Expediente X, además con la pareja protagonista, con Gillian Anderson y David Duchovny en los papeles de siempre. Madre mía, Gillian Anderson, menuda milf que está hecha. Pues creo, si no recuerdo mal, creo que después de casi 800 capítulos, en 2002 fue cuando se dejó de hacer la serie, aunque luego hubo un par de películas, ¿no? Sí, hay dos pelis. Pero la segunda es bastante obviable. Bastante malica. Sí. Yo debo decir que es una serie que nunca me ha enganchado. He visto algún capítulo suelto, como el del Chupacabras, que fue el vídeo que me lo vi, me hizo gracia. Por el nombre. Pero nunca he entrado en esa tensión sexual entre ellos y ese... No sé. Yo, Jordi, tengo que confesar que yo soy un fan tardano de Expediente X, porque la enganché cuando ya llevaba varias temporadas en Telecinco. Ay, va hecho propaganda, mierda. Y la cuestión es que ya la pillé en una época en la que, aparte de la temporada regular, que emitían capítulos, luego repetían un par de las viejas. Entonces empecé a hacerme en mi cabeza batiburrillo de subtramas de estas, pues entre esotéricas, conspiranoicas, extraterrestres y todo ese rollo que tenían ellos, que era muy amplio. Y la verdad es que no estoy seguro de haberla visto al completo, pero... En el tramo final me hice bastante acérrimo de ella. O sea, tienes un buen bagaje. Me vi bastantes capítulos. O sea que, y, de hecho, te congratula, ¿no?, que vuelva. Sí, la verdad. A ver, pero tengo que advertir una cosa. Y es que, visto que por dónde han ido los derroteros, sobre todo de Internet, después de que esa serie desapareciera, y me estoy refiriendo a los derroteros de Internet de los conspiranoicos, de los lagarteristas, de la gente que piensa que los extraterrestres nos controlan, todo este tipo de rollos, que sepáis que todas esas leyendas que de la era Internet, exacto, los chemtrails, todo ese rollo del chupacabras, pues todo son guiones sacados de todas las temporadas de Expediente X. Que sepáis que en el momento actual de Internet, todas las leyendas de Internet están sacadas de putos guiones de Expediente X, si no, revisar la puta serie. Solo quería decir yo tengo eso. Que decir que yo también me hinché a ver capítulos. A mí me pilló en la época que estaba en el instituto. Había y mejores tal. Mejores y peores, pero... Pero yo me acabé desenganchando. Yo cuando empezó con el rollo conspiranoico y ya que empezaron a rizar el rizo y el hombre que fuma y tal, ahí... El hombre que fuma era brutal. Pues yo me fui desenganchando y al final le perdí el hilo. También es porque era esa época en la cual tenías que ver la serie cuando la emitían o te comían los mocos. Exacto. Y supongo que si ahora hiciese una revisión, quizás incluso me podría enganchar. Lo que pasa es que... ¿Estás tragando Sobrenatural? Claro. A ver, Agus, ¿tú qué has visto las dos? A ver, no me compares. No, hombre, son diferentes. Por eso no compares. No, no puedo diferentes. Comparar, o sea, son literalmente diferentes. No puedo comparar porque no he visto ninguna. Sobrenatural sería más palomitera. Sobrenatural yo creo que es un poco más teen y Expediente X es un poco más seria. Sí, exacto. O intenta serlo. No, sí, menos, sí, exacto. Intenta ser... ¿Qué estás diciendo, Javi? ¿Que con los años se ha vuelto más teen? No, lo que me refiero es que Sobrenatural, pese a que hay muertes y tal y cual, es más tirando a la comedia y la relación entre los dos, entre es los como dos el humanos. Equipo A de la fantasía, de la ciencia. Sí, sí, porque sí que es verdad que lo que te digo, hay capítulos más o menos oscuros y con tintes un poquitín más sangrientos y tal, pero siempre tiene el tono ese comedia de que hay el hermano, el rockero, que es más así, más, ¿sabes? Y siempre tiene el punto comedia, ¿sabes? Siempre es divertido, intenta ser divertido. Cambio Expediente X, creo que divertido no era. Algunas... Intentaba siempre dejarte un poquitín con el mal gusto y, o sea, el mal rollo y, ostras, y... Algunos capítulos tenía que eran un poco más cómicos, pero eran como, pues, casos especiales, o sea, pero normalmente el tono de la serie era serio y, entre comillas, tirando un poco a oscuro, porque siempre con la oscuridad y Sobrenatural, las criaturas salen más a menudo. Es que es completamente opuesto. O sea, siempre van a intentar tocar temas. A ver, sí que es verdad que tocan muchos monstruos clásicos y monstruos de libro y tal, pero quizás te hacen un especial rol, otro especial videojuegos, otro libros de ciencia ficción, otro, ¿sabes? Y van universos paralelos. Hay uno en el... Bueno, ya lo hemos comentado varias veces. Hay uno en el que van un universo paralelo donde ellos mismos son actores de una serie que se llama Sobrenatural. Y ellos flipan, ¿sabes? O sea, y cosas así, y siempre intenta buscar el punto divertido. Y aparte, en Expediente X siempre estaba esa dualidad de que uno de la pareja, la chica, pues era la científica racional que siempre iba a dar el punto, digamos, científico de cualquier posible explicación fuera del ordinario, y el otro no, el otro siempre se tiraba al lado de ¡ah! venga, que aquí hay de todo, hay fantasmas, hay extraterrestres, hay espíritus, hay chupacabras y hay de todo. Y entonces como que era, aparte de esa tensión sexual que en algún momento pues fue un poco a más, también estaba esa tensión, digamos, de discurso, ¿no? Porque eran como opuestos, como una némesis el uno como del otro. Como que la realidad se puede ver desde diferentes ángulos y exacto. Nunca acaba de ser... Y lo guapo es que habría algunos capítulos que ni el uno ni el otro se llevaban el gato al agua, por eso. Quedaba en la explicación del argumento entre dos aguas ahí que decías, chapó. Ni uno, ni tanto, ni tampoco. Exacto, según el punto de vista. Así que... Ahora que has dicho esto, me viene un Nostalgic Corner y como no tengo filtro, le meto aquí y estaba pensando porque como ahora en la franja horaria infantil están recuperando, sobre todo en TV3 y esto, están recuperando capítulos de Scooby-Doo. Ah. Yo me acuerdo que veía en tiempos los capítulos de Scooby-Doo y ahora me gustaría que alguien que recordara, pero además con certeza, si en Scooby-Doo siempre que se resuelven los casos son engaños o realmente hay casos que son paranormales 100% y no quedan resueltos con lógica. Yo juraría... Porque siempre acaban quitando la máscara al tío, el fantasma era falso... Entonces, bueno, pues yo juraría haber visto algún capítulo en el cual descubrían a algún falsante y acababa y veías que el fantasma existía. Que el fantasma real. Sí. Es que a mí también me suena eso, pero estoy en duda. Entonces, bueno, con los que he visto, creo que han recordar, visto mis hijos conmigo, todos acababan con que eran. Creo recordar que había uno que intentaba hacer creer a la gente que existía un fantasma para sacar rédito a un hotel o no sé qué, no sé cuántos, y que cuando lo detenían y todo el rollo, acaba apareciendo un fantasma ahí de fondo ahí, ¿sabes? Como diciendo, ahí va, que hay fantasmas de verdad, ¿sabes? Pero claro, es que era yo muy pequeño. Pero yo juraría que sí que había alguno que era de verdad. Bueno, pues ahí queda la pregunta hecha. Ahí queda esa pregunta para la sin audiencia que nos escucha. Muy exactamente. Bien. Pues hecha esta pequeña noticia, reseña mini de Expediente X, Nostalgic Corner Scooby-Doo, que vamos con cosas que hemos visto recientemente, ¿o qué? Sí, a mí me gustaría hablar de una película que venía la semana pasada, traían los amigos de la aventura, ajá, pero finalmente solo encontraron distribución en Madrid. Sí, se les verdad. Cayó el cine sí, que tenía que distribuir en Barcelona, solo viene a Madrid, y yo creo que es una película que hay que reseñar porque es la película que Jim Mickle, el director de Calling July, ha dirigido entre Stakeland de 2010 y Calling July de 2014. Y es en 2013 la película Somos lo que somos, We Are What We Are, ajá, que es un remake de la película mexicana que vino a Sitges en 2010, si no me equivoco, sí. Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau. Sí, que aquí... Creo que la reseñaste. Sí, es de hecho, ¿sí? Ni yo mismo recordaba exactamente el dato, sabía que sí que la tenía en la cabeza, pero nuestro maravilloso buscador del blog de sinaudiencia.com me dice que se comentó en el programa 415. Imagínate. Por si queréis buscar la reseña mexicana de eso. ¿No te acuerdas si hablaste viendo mal de ella? Sí, de eso sí que me acuerdo. Hablo bien, yo sé que me acuerdo de la reseña. Hablé bien, pero con reservas. Bueno, si mi recuerdo es correcto. Bueno, pues Somos lo que somos es un remake, pero debo decir que es un remake bastante libre. En el sentido de que ha cogido la idea, pero ya ha cambiado el planteamiento. O sea, en los dos casos se habla de una familia disfuncional, vamos a decirlo así, por lo que hace y por cómo se organiza. Pero ya la base de cómo empieza la película, esa organización y la función de cada miembro de la familia y la importancia que tiene la película, cambia, o sea, ya de una película a otra. O sea, que está inspirada, más que otra. Sí, está inspirada, lo que pasa que, bueno, que el hecho que marca la película... No leáis sinopsis porque ya os digo que os la arruinan, porque es que lo destripan absolutamente todo. Es una cosa que vas viendo y es mejor descubrirla por ti mismo que no que una sinopsis te la destripe. Bueno, pues sí, el hecho que marca el devenir de esta familia está ahí, exactamente igual. Entonces, ¿yo qué destacaría de Somos lo que somos? Sobre todo el reparto. O sea, está impresionante. Aparte del señor Michael Parks, que está por ahí, lo vimos recientemente en Task, tenemos por ahí a Bill Sage, que está muy bien, a Kelly McGillis, quien la vais a reconocer. Kelly McGillis, que la recordaréis porque era la novia de Tom Cruise en Top Gun. Exacto. Y entonces aquí está irreconocible. Pero sobre todo, dos actrices muy jóvenes, que son Julia Garner y Amber Childers, si no me equivoco, que están inmensas. Soportan todo el peso de la película, aunque Bill Sage y Michael Parks tienen mucha importancia en la película. Son las niñas del cartel, supongo. Sí, señor. ¿No? Son las niñas del cartel, que salen junto al padre, a Bill Sage. Y yo, para mí, el único desacierto de la película es el hermano pequeño. Han cogido un niño que, o sea, hay una escena, esto lo tengo que decir, en que él tiene que estar asustado y tal, y está con una mano metida en el bolsillo, con la hermana aguantándole, y él poniendo una cara que no se sabe si está asustado, si se está cagando y no lleva calzoncillos, o qué le está pasando al chaval. O sea, en esa escena, el niño te saca fuera de la puta escena, así te lo digo. Dejando eso aparte, los actores es que están perfectos, geniales todos. Y son los que hacen que realmente entres en la historia y te la creas. Bueno, la historia es una historia negra, es una historia con un punto bizarro, bastante bizarro, y muy del sucio sur. O sea, entramos en todo eso que nos ha traído True Detective, y aquí tenemos otra historia así, de pueblo pequeño, de gente particular, con sus costumbres, con sus arraigos, comunidades pequeñas. Y luego serán gente estupenda, pero bueno, estupenda, estupenda o no, estupenda o no, eso ya lo veremos. Pero es que en el cine siempre pillan cacho, La película va enfermando a medida que transcurre el metraje. Y yo me he encontrado con muchas opiniones de gente que no les ha gustado el final. Debo decir que el final es bastante efectista. No sé si racional, aunque bueno, hablar de racionalidad tratando el tema que trata la película también es difícil. Es complicado. pero quizá al final pues se va un poco de las manos. Pueda resultar un poco... Es un poco despiporre. Es un poco despiporre, es un poco despiporre, pero bueno, también no está hombre, mal que hombre, haya chicha de vez en cuando. La idea no es que sea muy racional. Lo que pasa es que al ser, o sea, al ser una película que te va narrando los hechos... Y aunque te muestra trozos bizarros, de angustia y de horror y tal, es muy comedida, es muy, muy de ir poco a poco. Yeah. Quizá al final, pues, resulta excesivo para lo que te ha dado el metraje durante el resto de la película, ¿no? Vale, vale. Ya estáis viendo que estoy intentando hablar. Joder, estás siendo milimétrico, chaval. La mínima información. Película recomendable. Yo creo que además Jim Mickle es un director para tener en cuenta en los próximos años. Y que va, porque, y que va porque subiendo, además va creciendo. A mí me falta ver con In July. La dejasteis también y además otros sinodenceros que la han visto también la ha dejado muy bien. Por lo tanto, ya la tengo y va a ser de las que va a caer ya mismo. Y bueno, pues recomendada. Recomendada Somos lo que somos. A pesar de que no es una película completamente redonda. También lo digo, ¿eh? Tiene sus altibajos, pero bueno, solo por ver el trabajo actoral vale la pena. Y que en cualquier caso estaba en Madrid, en los Artistic Metropol, si correcto. Me recuerdo. No sé si durará, pues se estrenó la semana pasada. Sí, y el viernes pasado. Quizás esté todavía por ahí para nuestra gente de Madrid. Hombre, agradecer a la aventura que se esfuerza y apuesta por traer estas películas, aunque luego se le caen las salas, desgraciadamente. Ya. Y bueno, oye, si no hay distribución, siempre os quedan otras vías. Las redes. Que la película de 2013. Exacto. Muy bien. Pues, Agus, tírale, que luego le tiro yo. Pues esto, bueno, entonces estoy dudando, ¿qué hago? ¿Parte tecnológica o cine? Tú verás, yo tengo aquí... ¿Con qué estás más emocionado? Estoy esperando pues, con Fury aquí, o sea que además tengo que decirle cuatro cosas a un colega. Podría aprovechar para soltar ya una vez Blue Ruin, pero es que tengo que decir que este fin de semana por fin pues ya está, he podido meterle chicha a mi regalo de Navidad. Tu regalo de Navidad, recuérdanos qué era, por si alguien no sabe. Es un Oculus Rift. Oh. Ya tengo un Oculus Rift en casa. Luego que no le extrañan a la audiencia que el link estuviera mal del programa, claro. Estaba el tío ahí alucinando las virtualidades. Estaba en otra realidad aumentada. Ya ves. Pues tengo que decir que entiendo por qué no está a la venta todavía, ¿de acuerdo? Lo primero que decir es que el cacharro no es un cacharro de conectar y ya, sino que tienes que aprender a usarlo, configurar bien el PC, que si pantalla extendida, que si reproducción directa, o sea, tiene su rollete. Pero una vez te saltas ya esta parte técnica que le da un poquitín de complicación al tema, he de decir que está estupendo, es alucinante. Esta semana, este fin de semana he tenido una fiesta en casa con 8 personas, he podido ver las reacciones de la gente, porque claro, una cosa es que, claro, es mío, y digo, voy a venir aquí y voy a empezar a hablar de él, quiero ver reacciones de gente que no sabían ni lo que era un Oculus Rift. ¿Sabes? Que se lo pongan y ver cómo reaccionan. Y tengo que decir que entre emocionados, alucinados, expectantes a que salga ya una versión comercial y poder disfrutarlo, es espectacular. O sea, tanto en lo que podríamos decir las posibilidades que da a nivel de un cine virtual, tanto como un museo, ver un museo virtual también y poder pasear y ver cosas, juegos, o sea, juegos de terror o incluso precisamente el juego que más llamó la atención fue uno que, en contra de lo que pueda pensar todo el mundo, no es en primera persona. O sea, uno se piensa que realidad virtual será todo en primera persona y todo subjetivo y tal. Pues no. Los juegos que más lo han petado es... hay un juego que se llama Toy Box Turbo, que sería el típico... ¿Os acordáis unos juegos antiguos de ordenador que eran los Micro Machines? Que se veían como unos cochecitos, los Micro Machines típicos, y corrían por la encimera de una cocina o por el escritorio un niño con todos los lápices y todo, y eran como los diferentes obstáculos. Sí, un poco Mario Kart, pero por sí, escenarios sí, de la pero, casa, pero ¿no? Cenital. Se veían cenital, tú veías los cochecitos en pequeñito y pues eso, saltando de esponjita en esponjita en un fregadero de platos y tal, todo situaciones así. Pues jugar a esto, ver los cochecitos pequeños, ver un escritorio inmenso con todos los vasos, los lapiceros, las libretas y todo, en un tipo de gráficos como si fuera de dibujo animado, y tú estar en la habitación gigante y ver todo el montaje de y ver los cochecitos saltando y peleándose entre sí y es espectacular. O sea, la gente, recuerdo que estaba jugando y iba moviendo la cabeza y diciendo, pero si está aquí, si parece que está aquí, si... alucinante. O sea, es un mundo nuevo, la verdad. La pena es que al ser una versión para desarrollo todavía no tiene las características al máximo, y la pantalla pues le falla un poquitín la resolución. O sea, si tú te fijas en la pantalla puedes ver la rejillita de los píxeles, porque claro, piensa que es una pantalla, que aunque sea una pantalla con una resolución muy alta, le estás metiendo un zoom y aparte la estás dividiendo en dos partes, una para cada ojo. O sea que aún le falta, pero lo que es la sensación de presencia, el tú ponerte las gafas y si estás en una habitación, ver la habitación, se consigue. O sea, tú estar sentado y ver un cuerpo que no es el tuyo sentado, por ejemplo, en la demo que tengo del cine, tú estás en un cine y tu avatar pues tiene las manos en el regazo, sí, y las va moviendo y tal, y la sensación de estar mirando y decir, hostia, ¿son mis manos o no son mis manos? ¿Sabes? La inversión está muy conseguida, ¿no? Está muy conseguido. Y ya te digo que ni tengo el equipo necesario, porque hay veces que mi equipo se queda corto, y las gafas aún no son todo lo que deberían de ser. Estoy emocionado pensando solo en lo que puede representar en cuanto salgan las definitivas. O sea, puede ser inmenso. Y ya está. Yo no sé si tenéis alguna pregunta o algo, o si no, ya ¿has te... ¿Has visto alguna peli ahí o qué? Sí. Sí, tengo que decir que el tema de reproductores de cine es como si fuera un PC, tienes varias alternativas. Me he estado peleando con las diferentes alternativas porque, claro, a mí me gusta ver el cine en versión original y con subtítulos. Y por fin, el 4 de enero, el reproductor de películas que más me apetecía, que se llama Cineveo, ha sacado compatibilidad con subtítulos. Y el cine es alucinante. Con SRT típico y tópico. ¿Eh? Con SRT típico y sí, tópico. Sí, sí, sí. SRT de toda la vida. Simplemente lo único que te exige es que en la misma carpeta donde hay la película, tú le pongas el subtítulo con el mismo exacto. Nombre. Correcto. Exacto. Pero me he visto Guardianes de la Galaxia ahí en 3D y... ¡qué gozada! ¡Qué gozada! Esquivando rayos ahí. Sí, sí, sí. Muy chulo. Además es que este reproductor de cine es un cine súper currado. Si miras hacia atrás, ves como un pasillito con todo de carteles de películas de los años 20. Incluso tiene personas en el público. Tú puedes escoger si quieres público o no. Y ves otros avatares, chicos o chicas ahí, que de vez en cuando se rascan o se mueven y tal. Y te da una sensación de estar en un cine, ¿verdad? Que es una pasada. Sí, sí, está muy chulo. Ahora estoy esperando que saque una actualización en la cual estarás en un cine de coches, dentro de un Buick. Un autocine, ¿no? En un autocine dentro de un Buick. Y se ve que el tío se está currando el Buick para que dé sensación de coche real, ¿sabes? Y bueno, a ver qué tal. Vaya tela, vaya tela. Bueno, pues ahora ya sabéis por qué a Lagus le pasan las cosas que le pasan publicando. Y porque ha estado un poco ausente, porque tengo que decir que tenía un subidón de trabajo muy, muy bestia y bueno, claro. No he sacado tiempo casi, el poco tiempo que he tenido he no estado ahí metido. No, pero me refiero que la emoción era el poder sacarle algo. Sí, y... del taxi al Buick y del Buick sí, al taxi. Exacto, claro. Sí, sí, sí. Y por el medio algún link de Sin Audiencia. Y mi mujer alucinando por casa viéndome todo el día con las gafas esas enchufadas, palpando el escritorio, porque claro, cuando tira las gafas tienes que... Vas tocando ahí. Acordarte dónde he dejado los auriculares, dónde está el ratón, el teclado, ahora tócalo y a ver dónde está la A y la S, ¿sabes? Espectacular. O sea, tengo que hacer unas pintas bastante, bastante chungas, pero bueno. Bueno, qué paciencia tiene esa señora, por cierto. Pues guapi, ya nos irás informando de nuevos avances y de nuevos pasos que vayas dando con Y espero que encontremos un momento común para que os vengáis a casa, podéis probarlo y hagáis aquí una review propia también. Y vuestra. Lo retransmitimos. Sí. Muy bien, pues... Sí, porque ya vamos a aprovechar y de paso, y sabiendo que ya tiene Juan Carlos el bar top, decirle que nos dijo que cuando tuviera el bar top haríamos ¿una hamburguesada? Una hamburguesada, sí. Una barbacoa de hamburguesas. No sabía yo que los organismos marinos comieran hamburguesas. Sí, sí. Además dice que es un experto, que les han dado las hamburguesas geniales y que nos iba a invitar a probar el bar top. Y entonces Agus también nos dijo que nos iba a invitar a probar el Oculus Rift. Tenemos que hacer una quedada y rejuntarlo todo un poco. Queda abierto. Tú y yo, Jordi, vamos haciendo hambre. Nosotros sí. A ver a quién les invitamos a estos, porque yo no sé qué invitarlos. Por cierto, y hablando de bar tops, hay un software para el Oculus que es un simulador de, ¿cómo te diría?, de habitación recreativa. Quiere decir que tú tienes... Pero el salón recreativo, que puedes ir a cualquier máquina... Exacto, tú te lo montas como quieres, pones tus recreativas con sus emuladores y su ROM dentro para que tú puedas jugar a ese juego en concreto. Tiene máquinas de baloncesto, tiene... Es súper completo. Además, tú te pones los pósters, te pones todo. A medida que vas jugando, vas consiguiendo como puntos que te abren más opciones para poder ampliar la habitación, neones, bueno, impresionante, pizzas por ahí abiertas, lo que tú quieras. Muy chulo, muy chulo. Lo que pasa es que ahí no me he podido meter porque es lo que digo, me falta equipo. Pero la gente que lo ha podido probar, poder coger una Game Boy normal de la habitación y jugar a la Game Boy con el mando de Xbox, un mando normal, o una recreativa, una máquina del millón, o sea, y todo en 3D y con sus vinilitos y sus, ¿sabes? Espectacular, o sea. Agüi. Tiene muy buena pinta esto. Muy bien, pues dicho esto, ¿hacemos un poco de Fury o qué? Venga, métele. Vamos a ir al final de la Segunda Guerra Mundial, ahí a meterle un poco ahí pues a esa reciente película estrenada hace 2 o 3 semanas, uh-huh, que aquí la han llamado Corazones de Acero, y Fury pues es en la película el nombre del tanque que lleva al grupo protagonista, o sea, para que veamos por dónde andan a veces los derroteros del renombre de las películas aquí en España. Bueno, tenemos aquí pues a una nueva película del David Ayer, que creo que Agus comentó otra que había sacado en 2014, pero que debía ser un poco más modesta que esta, en la que salía Schwarzenegger, creo recordar. Madre mía, la del bueno, pueblo ese fronterizo. La cuestión es que aquí yo iba con unas expectativas quizás un poco discretas para Fury, y la verdad es que tengo que decir que me entretuvo bastante. ¿Vale? Por decir 4 céntimos del... The Last Stand era la película que decías tú. The Last Stand. Esta es la del director coreano. No. Yo hablo de otra que hizo David Ayer en 2014 que tú comentaste también, o igual lo comentamos fuera de micro o algo, pero que no te gustó demasiado. Ahora la busco. Bueno, la cuestión, Fury. Estamos en abril del año 45 del siglo XX, mientras en Inglaterra está el señor Alan Turing y su equipo descifrando mensajes del Tercer Reich, en algún lugar del frente alemán tenemos pues a un tipo que es el señor Brad Pitt con su equipo de tripulación de un tanque Sherman, digamos, avanzando hacia Berlín, abriendo cuña al resto de tropas aliadas que están, digamos, penetrando en Alemania, ¿no? En ese momento. Decir que el comienzo de esta peli podría parecer perfectamente un chiste ochentero, y no quiero ser gracioso, pero es que podríamos decir que van, ¿sabes esos chistes de iba un inglés, un francés? Pues aquí van uno de Malditos Bastardos, uno de Transformers, uno de Walking Dead y un mexicano montados en un tanque Sherman. Y va el mexicano y dice, chinga tu madre. Bueno, es muy malo, pero es que esto ocurre en la película. Tenemos un reparto en el que, como ya habéis podido imaginar, tenemos a Brad Pitt, tenemos a Shia LaBeouf, tenemos a Michael Peña, que es el mexicano, y rebotado de The Walking Dead, al John Bernthal, ¿vale? La cuestión Shane. Es que... A Shane, exacto, el personaje de Shane, ¿vale? Y aquí, digamos que, pues el Brad Pitt es productor ejecutivo, me refiero que se guarda el papel más del jefe del tanque, el que lleva ahí el cotarro, como siempre, estamos acostumbrados a que haga esto este hombre. Pero yo destacaría las actuaciones del Shia LaBeouf, que es uno de estos soldados que es un poco religioso y que siempre echa una oración cuando matan a alguno y esas cosas, que tiene su toque, con su, sale con, ahí maqueado con un bigotito así, pues que está bien. El John Bernthal, es el garrulico del equipo, es un tío que viene de una zona de rural de algún estado del centro sur de Estados Unidos, y que el tío pues pone el contrapunto un poco, macarra en algunas situaciones, y luego tenemos pues también a Michael Peña, que también lo hace guay como, digamos, como mexicano, que hace de mexicano, pues que, o de hijo de mexicanos que también va a la Segunda Guerra Mundial, que también está bastante bien. Y luego, fuera de este chiste inicial, tenemos también al novato Logan Lerman, que lo vimos como hijo de Noé, Russell Crowe, en la última versión de Noé. Decir que la peli esta de Fury, pues es evidentemente una peli con mucha testosterona, estamos en el frente alemán, Segunda Guerra Mundial acabando, para mi gusto, bastante entretenida, pero también con mucho, mucho gore. O sea, es una peli que es bastante sucia, el barro está omnipresente en toda la película, los tíos no van limpios en ningún momento del metraje. Y además tiene un tono, un toque muy crepuscular, pero de guerra mundial, porque al fin y al cabo estábamos en los últimos coletazos de la resistencia del Reich en Alemania, pero los alemanes siguen muriendo, matando, ¿vale? Entonces, digamos que aparte, los alemanes tienen unos tankers que son los Tiger, que es una especie de variación de los clásicos Panzer, que revientan a los Sherman aliados de una forma súper brutal, y entonces digamos que la tripulación del Fury, que tiene que ir abriendo hueco en la línea, digamos, en la tierra de nadie entre un bando y otro, pues se las van a ver bastante putas, por decirlo de mala manera, cuando se encuentren con las defensas alemanas para intentar penetrar ahí en su camino hacia Berlín, ¿no? Bueno, pero debes decir que este tanque, en vez de un Sherman, es un Tiger, que sería una evolución... No, pero los Tigers son los alemanes. Ah, los Tigers son los alemanes. Sí, el Tiger es una evolución, si yo no me equivoco, o sea, si no se equivoca la wiki, Panzer, vale. Del Panzer clásico. Y entonces ellos llevan un Sherman. Llevan un Sherman que son, que eran, digamos, los tanques aliados, que eran un poco de hojalata, como las latas de refrescos, pero en tanque. Entonces, claro, comparados en una lucha, digamos, cara a cara entre un Tiger y un Sherman, Sherman petaban siempre. Aquí vienen las quejas de la gente que dice que claro, cómo dura tanto ese tanque pues entre si las líneas enemigas. Porque si no, quizás no habría película. Yo entiendo que se pueda criticar mucho la película en ese aspecto técnico histórico, pero es que un poco la gracia es eso, que un tanque que a priori no puede llegar muy lejos acabe haciendo lo que hace, ¿vale? Que tampoco quiero hacer spoilers, pero que el final tampoco creo que desagrade a los rigurosos de la historia. Hombre, ¿vale? No sé, quiero decir, la calificación de Unai es Fury es basura infecta absurda. Bueno, quiero decir, bueno, pues yo no me sé, no a deja mí, mucho a espacio. A mí esta basura infecta absurda me entretuvo bastante decir, rato, la verdad. Hay que decir que Unai últimamente está algo oscuro, ¿eh? Porque últimamente no, porque además le ha molado Horns, o ¿sí? sea, sí. La madre que lo trajo. Sí, lo ves, es que a veces cada uno tenemos un culo y un gusto y ya está, y no por eso no nos vamos a enfadar, ni mucho menos. Y a Unai pues Fury le pareció lo que acaba de decir Jordi, y a mí pues me entretuvo, y de hecho tiene cierta gracia, porque además yo incluso cuando acabé de ver la película salí un poco mosca por un detalle del final, no por todo el final, porque el final me parece bastante guapo y riguroso, y aparte es un poco que recuerda a algún director de pelis del oeste crepusculares que no voy a nombrar porque es un spoiler. Pero la cuestión es que ese punto que no me acabó gustando del final, luego reflexionando y pensando en algunas de las escenas del principio de la peli, resulta que eso que no cuadra en el final, quizás sí cuadre conceptualmente si nos acordamos de algo que pasa al principio de la peli. Y no quiero ahondar en detalles porque si no... Hay que aclarar que tú cuando fuiste a ver la peli tampoco estabas muy entusiasmado con la idea de irla a ver. O sea, que te haya gustado también es algo bueno, o sea, pues es significativo. Quizás porque fuiste sin expectativas. Y porque me he encontrado pues una peli que realmente pues es bastante cruda, que es sucia, que ya te digo que hay cuando avanza el tanque hay cuerpos podridos de alemanes tirados por el camino y les pasan por encima. Cuando hay tiroteos vuelan cabezas. Cuando están los alemanes escondidos entre los habitantes de un pueblo, la lían parda. Me refiero que hay escaramuzas, hay reyertas, hay, no sé, me refiero que es una peli bélica, ¿sabes? O sea, no sé. Y además, pues, tenemos ese reparto interestelar que está bastante bien. Y por acabar ya un poco, no ya casi el programa, sino la aseveración sobre Fury, decir que David Ayer, que creo que lo dijimos aquí hace unos programas, está en fase de preproducción de Suicide Squad. Sí. No sé si lo dijimos. Creo que hablamos, sí lo dijimos. Sí, lo dijimos por el rollo de que aparecía por ahí Will Smith en el reparto. Pero claro, la cuestión es que no sé si dijimos que Suicide Squad es una especie de reunión de malos del universo DC que son reunidos por una agencia gubernamental para llevarlos a misiones suicidas, como su propio nombre indica en la película. Entonces, claro, después de haber visto a David Ayer cómo maneja a los Yankees en el frente alemán en Fury, pues no sé, a mí ese planteamiento que no me daba esperanzas la otra vez que hablamos de él, pues ahora igual lo veo de otra forma. Pues si viera Sabotage, que era la película que era de él, Sabotage, exacto, quizás se te quitaría también otra vez. Bueno, la cuestión es que recuerdo que en Suicide Squad vamos a tener a Tom Hardy como Rick Flag, a Margot Robbie como Harley Quinn, a Jai Courtney como Boomerang, a Jared Leto como el Joker y a Will Smith como Deathshot, ¿vale? Para refrescar memorias. O sea que vaya tela, no sé qué puede salir de ahí. De chiquito como Ted Queen. Ted Queen. Estamos llegando a un punto del programa que yo no sé por qué no ha entrado nadie ya por la puerta. Bueno, porque estamos en el punto de no retorno. Por una vez vamos a ser consecuentes con la hora de salida. Sí, vamos a hacerlo. Así que, bueno, la semana que viene más. Y nada, pues oye, escribiéndonos en el libro de visitas, decíanos lo de Scooby-Doo, porque me interesa. Exacto. Parcialmente, y vendremos con novedades, otras cosas, y no haremos cantar a Agus la canción de Ojete Calor, por mucho que lo pongas en el libro. Porque tenemos mejores canciones que poner. Pues mira que yo me la estaba ensayando. Pobre. Bueno, pues nos vamos con otro tema de Altarba, un tema que se llama Laisse-moi entrer, que es la versión en francés de Déjame entrar. Así que hasta la semana que viene. Valar Morghulis, motherfuckers.